Bien, ¿cómo te llevas con el deporte? ¿Sos de mirar deportes? No soy mucho, sí, Juegos Olímpicos me gustan. Bien, perfecto. Ya ahora fines de julio, el 26 de julio, empiezan los Juegos Olímpicos en París, sede París. Y estamos transitando Copa América, Eurocopa, así que julio, mes de deportes. Y a esto vienen un poquito las recomendaciones audiovisuales, que tienen un poco de autobombo y de chivo. ¿Por qué no? Porque durante julio, Ciclo Cinefilia, del cual soy una de las programadoras, ¿sí? Junto con también Pedro Garay, que es columnista de deportes. Ahí, ahora voy uniendo puntos. Sí, voy uniendo, estamos atando puntos, porque me sentía que estaba en el lunes y era, sí, como Pedro Garay se te había... Claro, se materializó. Se materializó en vos. Sí, y otros dos compañeros más. Bueno, hacemos este ciclo que va los miércoles a las 20 horas en el Cine Ecoselect, en el Centro Cultural Islas Malvinas. Y este mes decidimos estar a tono y ponernos con películas sobre deportes, ¿sí? De hecho, el próximo miércoles vamos a estar proyectando Hoy Partido a las 3 de Clarisa Navas, muy muy buena película del año 2017, es la única propuesta nacional. Después, en el 17 teníamos Vamos con el boxeo, con El día más feliz de la vida de Olli Mäki, una película finlandesa. Y la que viene a colación de esta recomendación, que es un cortometraje que vamos a estar proyectando junto a la película Offside de Jafar Panahi, que es un director iraní, ¿sí? Esa la recomiendo muchísimo también. Estamos variando un poquito ahí por fuera de lo que es boxeo, otros tipos de deportes, pero en Offside vamos a ver justamente a un equipo de, a un conjunto de chicas que quieren entrar a ver a la selección iraní y no pueden por ser mujeres. Entonces se disfrazan, es una suerte de comedia también, podemos decirlo así, se disfrazan de hombres para poder entrar a la cancha. Bueno, Offside, que vamos a estar proyectándola el 24 de julio, se iba a ir acompañada de lo que iba a recomendar hoy también, como complemento con Oiga Bea, que es una película... Oiga Bea, sí. Ta. Es una película de Luis Ospina y Carlos Mayolo, que ellos fueron parte integrante del grupo, lo que se conoció como el grupo de Cali, no Grupo Cali, que es el grupo de cumbia, claro, sino Grupo de Cali o Caliwood, sí, en el cual estaba también el escritor Andrés Caicedo, que quizás es uno de los más reconocidos de ese grupo de Cali. Bueno, el Grupo de Cali era un conjunto de gente vinculada al arte, al cine. Ellos fundaron el Cine Club de Cali, después la revista Ojo al Cine. Pero además hicieron varias producciones, sobre todo durante la década del 70, que fue los años de mayor actividad de este Grupo de Cali. Después, obviamente, tanto Carlos Mayolo como Luis Ospina siguieron filmando, en ocasiones en Colombia también. Pero durante los 70 se constituyeron como grupo y sale este cortometraje bastante llamativo, sí, por eso lo recomiendo, que es un documental que tiene una cierta denuncia a lo que fueron los sextos Juegos Panamericanos, sí, del año 1971, que se realizaron en la ciudad de Cali. A ver, un poquito la historia viene ahí a colación porque, como cuenta Luis Ospina en un documental sobre él que se llama Ospina Cali Colombia del año 2023, bueno, él cuenta que, bueno, él siendo estudiante de la UCLA, o sea, él había ido a estudiar a Estados Unidos, a Los Ángeles, provenía, y como la mayoría de los integrantes del grupo de Cali, provenían de una familia bastante acaudalada. Él estudió cine en la Universidad de California en Los Ángeles y medio que se empapó, ¿no?, de todo el ambiente estudiantil, y justamente en esos, a fines de los 70, de los 60, en Estados Unidos, y un poco bebió un poco de la idea de empezar a hacer documentales de corte social, ¿sí? Y cuando vuelve a Colombia en el año 1971, en una de sus visitas, se encuentra con que la ciudad había sido totalmente transformada en pos de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Ahí es donde le dice a Luis Mayolo, bueno, agarremos una cámara 8 milímetros que es la cámara, digamos, casera, el equipo que tenían, y vamos a ponernos a filmar qué sucede en la ciudad de Cali mientras transcurren estos Juegos Olímpicos. Y bueno, y el resultado es bastante interesante, porque ellos eligen, en vez de, a ver, Juegos Olímpicos tenían, digamos, el registro oficial de quienes realizaban y eran los organizadores, la ciudad totalmente invadida por policías y fuerzas de seguridad, ¿sí? Como para controlar la realización de los Juegos, y ellos en cambio deciden filmar el punto de vista de la exclusión de los Juegos, de aquellos que, por ejemplo, se quedaban viendo a los deportistas desde afuera, que no podían entrar a los estadios porque obviamente no tenían el poder adquisitivo para entrar a los estadios y presenciar los Juegos, y también un poco lo que estaba sucediendo en los suburbios de Cali, ¿sí? Vemos un poco, digamos, la idea de ese micro documental era justamente retratar las transformaciones que había sufrido la ciudad, ¿sí? Como la pintaron, en cierta manera le lavaron la cara para los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos. Y después el documental va por hacer entrevistas a gente que vivía en los suburbios de Cali, cómo se vivían los suburbios de Cali. Vemos gente que ni siquiera tiene las necesidades básicas satisfechas en tanto de infraestructura y de higiene también. Entonces les quedó un documental bastante, bastante picante, digamos, para de denuncia social, ¿no? Obviamente, de todo lo que suceda alrededor de los Juegos Panamericanos, ¿sí? Como la transformación del espacio de la ciudad, cómo se van delimitando quiénes eran, entre comillas, los verdaderos ciudadanos que podían participar de eso y quiénes custodian también esos límites, es decir, la policía ahí un poco participando en cierta manera también entusiasmándose con los Juegos, y quiénes quedan excluidos de todo ese paquete que implicaba, ¿no?, ese lavado de cara de la ciudad para los Juegos Panamericanos. Entonces, vamos a estar proyectando eso junto a Offside, que también un poco habla de la exclusión en este caso de mujeres que dentro de la sociedad iraní, cómo quieren acceder, digamos, a ser espectadoras también, y espectadoras e hinchas activas también dentro de lo que es un deporte. Así que bueno, esto va como recomendación para julio. Vamos a cerrar lo que es la programación con The First Slam Dunk, que es un anime que no sé si lo ubicas. No lo tengo eso. No, bueno, fue una serie de anime, sí, después en el año 2022 se realiza... ¿Cómo dijiste The First qué? Slam Dunk, sí. Ahí va. Es una serie sobre básquet, sí, también muy, muy recomendable, así que tenemos propuestas varias que van desde el fútbol al boxeo, a los Juegos Panamericanos y cerramos con el básquet, pero especialmente quería recomendar este documental, este cortometraje documental del grupo de Cali, Oiga Bea. Increíble. Oiga Bea. Me acordaba un poco de la pacificación de las favelas pre-Mundial 2014, creo que fue en Brasil. Como que esta, ¿no?, política de Estado, viene el Mundial, como que no haya, la pobreza no sea muy visible frente al turismo internacional. Sí, digamos, el deporte también como la contracara del lavado de cara de ciertas cuestiones. Acá, bueno, obviamente tuvimos el Mundial de 1978, también muy polémico por eso. Pero bueno, también hay diferentes, bueno, en lo que es la programación de este mes hay diferentes puntos de vista sobre el deporte y uno de estos es sobre también la exclusión. Y me llama la atención películas de deporte y que sean buenas, porque me dijiste películas de deporte y me acordé muchas películas muy pochocleras, muy malas. Sí. No me acuerdo el nombre de ninguna, pero claro, el fútbol americano. Claro, vienen por el lado de la superación, sí, del personaje, de lo heroico, sí. Entonces está bueno por ahí ver otro tipo de propuestas. De hecho, la película finlandesa que vamos a pasar sobre boxeo también es bastante atípica dentro de lo que son las películas sobre boxeadores, que generalmente reflejan, bueno, mucha violencia de género, protagonistas también atravesados por muchas cuestiones y personales, y nada, me parece que está bueno también pensar películas sobre deportes desde otros enfoques diversos. Y seguro alguno va a ir pensando que van a pasar muchachos de la selección, pero no, por ahí no va. Nos corremos un poco del discurso heroico. Sí.